Buenas tardes, Félix. Al Torricón 0 Binéfar 1, estuvimos muy cerca, pero al final nos quedamos sin premio, ¿no, Félix? Pues sí, porque fue ya muy lindo el partido en los últimos 5 minutos. Un partido que se había trabajado muchísimo, un partido intenso por parte de los dos equipos. Bueno, analizando un poco el partido, te diría que los primeros 25 minutos el Binéfar se impuso. Un equipo, el Binéfar, que le viene bien también nuestro campo por las características de su equipo, mucha talla, dos delanteros que protegen muy bien el balón, que participan mucho. Y ahí nos hicieron alguna ocasión de gol, pero bueno, nuestro equipo estuvo defendido muy bien, tiramos muy bien las líneas, salimos muy bien. No nos hicieron demasiadas ocasiones de gol. Y luego, mira, en la segunda parte, que parecía que era cuando mejor estábamos nosotros, los cambios nos habían ayudado a llegar más. Nosotros pensábamos que si aguantábamos el resultado, al final a ellos les iba a costar mucho evitar que les hiciéramos ocasiones. Y cuando parecía que estábamos ahí, llegando más, llegando con el balón por el suelo mejor, mira, una jugada muy bien pensada por ellos, un gran remate de Martí, 0-1 y ya no nos dio tiempo. Una pena porque el equipo trabajó muchísimo. Yo creo que el empate no hubiera sido injusto tampoco. Pero bueno, hay que felicitar al Binéfar, que demostró que tiene un gran equipo. Decías eso, que el Binéfar le vino bien también del campo. Entonces, dimensiones, ¿qué te pareció en conjunto el Binéfar? Nada, me parece un buen equipo en todos los sentidos. Se metió muy bien en el campo, trabajó muchísimo, estuvo muy bien. Y ahí hizo un muy buen partido. Y sí, pienso que el campo también, el Binéfar tiene todo un poco, pero tiene mucha talla, mucho físico. En el centro del campo, un jugador también muy, muy fuerte. En las bandas rápidas, los dos delanteros participan mucho en nuestro campo. Los delanteros están constantemente tocando balón. Atrás, muchísima talla. Bien. Es un equipo también que en nuestro campo se puede defender muy bien y lo hizo perfecto. Sí, ¿no? Pero bueno, nosotros hicimos un buen trabajo, como te decía. Y una pena que todo el trabajo al final, pues bueno, no te dé frutos, ¿no? Llevamos dos partidos haciendo buenos partidos contra dos equipos de los de arriba, pero no nos hemos llevado ningún punto. Pero hay que trabajar con confianza y bueno, vamos a esperar a ver las próximas jornadas. Por eso digo, he de suponer que es un jarro de agua fría para los jugadores que además esperaban este derbi, pero bueno, hay que continuar adelante y además cuando viene el Taust, cuando vamos a Taust la semana que viene, que vamos contra un rival de nuestra liga. Bueno, sí, de nuestra liga son todos, sí, lo que pasa Sí, es que como sí, siempre dices, pero te bueno, queda, si nos sí, ganas. es más fácil puntuar y sacar puntos contra un equipo que no tiene las individualidades que tiene el Sabiñánigo o el Binéfar, eso está claro, ¿no? Sí, pero bueno, el equipo, hoy estamos todavía seguramente todos un poquitín tristes, ¿no? Porque no puntuamos, pero vamos, el equipo el martes cuando empieza a entrenar, pues con muchas ganas, con mucha confianza, porque lo estamos haciendo muy bien, estamos trabajando muy bien. Ya todo el mundo empieza a respetarnos mucho más que al inicio de liga, eso es muy importante. No hemos ganado nosotros con trabajo. Y bueno, el Torricón ahora ya no es el equipo fácil de ganar, ¿no? Seguramente todo el mundo lo haría de otra manera de nosotros. Pero bueno, hoy es normal que todavía nos dure un poquitín la tristeza, porque después de haber hecho un buen partido, es el segundo día que nos quedamos sin puntuar, ¿no? Pero ya te digo, el martes todos a trabajar con confianza, con muchas ganas y partido a partido, a ver qué somos capaces de hacer en Taustria. Bueno, decirlo de lo de nuestra liga, porque quizás contra equipos de abajo, los puntos, ceder puntos es darle al enemigo premio. Entonces, es Sí, más que por la calidad o por la dificultad del partido. tienes razón. Al final las cuentas que echas, si así a este equipo lo hubiera ganado, yo tendría tres más y el tres menos, ¿no? Eso tienes toda la razón. Hoy domingo has podido ir al Monzón Nebro, un 0-0 en el Calderón. ¿Qué te ha parecido? No, pues un partido igualado, ¿no? El Monzón ha tenido un poquitín más el dominio del juego. Ha llegado bien por bandas, pero bueno, quizás le faltaba un poquitín de mordiente arriba. Hoy tenía, no jugaba por lesiones el delantero este Mesa. Le faltaba un poquitín la referencia arriba, ¿no? Y yo debo ver un equipo que ha trabajado bien, se ha defendido bien. Algún jugador como Riaño, que destaca muchísimo en esta categoría. Un partido pues muy parecido al nuestro de ayer, muy igualado en las fuerzas y sin apenas ocasiones de gol. Y bueno, las dos que ha habido, pues ninguno de los dos ha acertado a meterlas. Y como comentamos, la semana que viene Tauste, ¿qué esperas de este partido del rival? Pues un poquitín es una incógnita para nosotros el Tauste, ¿no? No está bien en la tabla, yo creo que ellos están bien. Igual pensaban estar un poquitín más arriba, por el comienzo dije que hicieron, empezaron con un 1-4 sorprendente en Tarazona, pero luego se deshincharon un poquito, ¿no? Bueno, nosotros en nuestro equipo tenemos que volver a hacerlo muy bien, tenemos que juntar líneas, salir muy rápido, presionar igual. Nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas que estamos haciendo, que seguro que nos dará frutos, ¿no? No te puedo decir mucho de Tauste, bueno, me doy mucha referencia. Esta semana nos informaremos más y vamos a ver cómo será el partido. ¿Y cómo tendremos a los jugadores de plantilla, las bajas, las altas para este partido contra el Taste? Pues, a ver, Alberto y Cristian no sé si estarán con posibilidades de entrar. Habrá que esperar a ver cómo estaban de las molestias que han arrastrado esta semana. No sé si ayer Héctor salió con alguna molestia, espero que no sea, que no vaya más. Los que teníamos lesionados de tiempo, estos van a seguir, Palau, Cierco y Jofre. Pues si no tenemos ningún sancionado, me parece que no cumple ciclo nadie, pues esperar un poquitín a ver a Alberto y Cristian Biá. Y a ver Héctor y Enrique cómo están de las molestias que arrastraban un poquito, pero bueno, yo espero disponer de todos. Pues Félix, hablaremos el lunes próximo sobre el partido contra el Dusty. Mucha suerte. Muy bien, muchas gracias, Oliver. Hasta luego. No, gracias.